mujer ladina. Perdí la tranquilidad, ella me clavó una espina que no me puedo arrancar. Como no tenía conciencia y era una mala mujer, se piró con su carencia para nunca jamás volver. Estuvimos escuchando estos bellos temas aquí en su frecuencia universitaria en línea. Fueron temas interpretados por Lucha Reyes. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Vamos a continuar con esta programación. Quédese a escuchar una emisión más de El Jardín de las Delicias, una producción y conducción de Rafael Méndez Arriaga. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos las 4 suites instrumentales de la ópera Alcione, del compositor barroco francés Marin Marais, en interpretación del Concierto de las Naciones, bajo la dirección de Jordi Savall. En primer término presentamos a su atención la suite número 1, Aires para las Dríadas y los Pastores, en 7 partes. Obertura. Marcha para los Pastores y las Pastoras. Aire para los Faunos y las Dríadas. Minué para los Pastores y las Pastoras. Segundo minué para los mismos. Buré para los Pastores y las Pastoras. Y paspié para los mismos. Interpreta Jordi Savall al frente del ensamble barroco el Concierto de las Naciones. Thank you. Escuchamos la suite número 1 de la ópera Alcione de Maran Maré, en interpretación del ensamble El Concierto de las Naciones, dirigido por Jordi Savall. A continuación de la misma obra y con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar la suite número 2, Aires para los eolianos y las eolianas, en 6 partes. Aire. Minué. Segundo aire. Minué da capo. Sarabandas y Giga. Thank you. Escuchamos la suite número 2 de la ópera Alcione, del compositor francés Marin Maré, en interpretación de la orquesta El Concierto de las Naciones, dirigida por Jordi Savall. A continuación de la misma obra y con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar la suite número 3, Aires para las sacerdotisas y los hechiceros, en 5 partes. Preludio al acto segundo. Zarabanda para la sacerdotisa de Juno. Preludio para la sacerdotisa de Juno. Gigas para los mismos, y Aires 1 y 2 para los hechiceros. Thank you. Escuchamos la suite número 3 de la ópera Alcione, del compositor francés Marin Maré, en interpretación de la orquesta El Concierto de las Naciones, dirigida por Jordi Savall. Para concluir esta presentación de las cuatro suites instrumentales de la ópera Alcione, de Marin Maré, le invitamos a escuchar la suite número 4, Aires para los Marineros y los Tritones, en 9 partes. Preludio al acto tercero. Marcha para los marineros. Segundo aire para los mismos. Tercer aire, tamborín, para los mismos. Sinfonía para el sueño. Tempestad. Ritornelo. Entreacto y minuet, y chacona para los tritones. Interpreta la orquesta El Concierto de las Naciones, dirigida por Jordi Savall.